Bueno, de la mano de Julián Bouvier nos vamos a meter en dos situaciones que tienen que ver con cómo las pibas sufren algunas cosas, en este caso la justicia o la injusticia, más que otras personas, ¿no? Y dos casos que aparecen como diferentes, que de hecho lo son en un montón de aspectos, el de Yanina Farías y el de Lucía Pérez, y en las que se está viviendo diferentes instancias. En principio, quedó libre Yanina Farías. Quedó libre, Yanina. Contemos, para quien no venía siguiendo el caso, de qué estamos hablando cuando hablamos de Yanina. Bien, podrán encontrar una nota en La Retaguardia que hicimos acá junto con la compañera Graciela Carballo, dando cuenta un poco de esto que vos contabas. Yanina Farías es una joven del barrio de Moreno, de Cuartel Quinto. Moreno, le contamos acá a la gente del país, provincia, ¿no? Que nos escucha, que es una una ciudad, Moreno, digamos, sí. A 33 kilómetros de acá de la ciudad de Buenos Aires, que con el tren Sarmiento llegás en una horita más o menos, la última estación de ese tren, y es un lugar en donde están sucediendo muchas cuestiones políticas, todo el tiempo nos enteramos, el otro día explotó otra vez una sí. estufa en Moreno, en una escuela, uh-huh. lo cuento como para contextualizar un poco, ¿no? de la dejadez y la desidia política uh-huh. que suele sufrir Moreno. Y hace un año y 9 meses, Moreno metieron presa a una chica, Yanina Farías, una joven que en condiciones de vida, la verdad, muy, muy tristes, porque una chica que no tiene DNI todavía, digo, como uh-huh. para también contextualizar. Una gran situación, ¿no? De vulnerabilidad. De vulnerabilidad, digamos, ¿no? De un montón de patas que van faltando. Y entre ellas una que es la violencia machista que ella sufrió por parte de un tipo, José Alfredo Leguizamón, que no es, y creo que no hace falta aclararlo todo el tiempo, y de hecho en el juicio hubo como una revictimización al respecto de esto, un tipo que no era nadie para ella, no, ella no lo conocía, no era su pareja, mucho le preguntaron los jueces y el fiscal si era su pareja, cuál era la relación que ella tenía con José Alfredo Leguizamón, no era ninguna, creo que igualmente eso no tiene nada que ver, porque sea su pareja o no, lo que el tipo hizo es un desastre, que bueno, abusó de ella y violentó a física y psicológicamente de ella y de sus niños y de su niña, a punto tal de que mató a su niña Xiomara de 2 años. Y el día que él mata a Xiomara, ella termina presa, ¿no? Acusada por el homicidio. Y esto lo fuimos charlando con Graciela y lo pueden encontrar en una nota que salió ayer en La Retaguardia, en el portal, en el que hablamos del rótulo, ¿no? que le ponían a Yanina, que era mala madre. Mala madre. Mala madre. Que no es el único caso. Nosotros asociábamos en esa nota también otros fallos donde también aparecía esto, y de hecho la movilización de las mujeres, de la Comisión por la Libertad de Yanina Farías y demás. Extraordinario ese trabajo, extraordinario. Ellas pusieron sobre la mesa esta condición que se les achaca a las chicas de escasos recursos, muy vulnerables, sin una red de contención familiar y donde el Estado no ha intervenido prácticamente para nada. Y bueno, el relevamiento que hace la Comisión Provincial de la Memoria en las cárceles de la provincia de Buenos Aires llega a la conclusión de que el 2,9% de las mujeres que están encarceladas, acusadas algunas, procesadas otras, juzgadas otras, están allí por mala madre. Y yo hago, Julia, acá una cuestión de clase también, ¿no? Sí. Que me parece pertinente. Hace unos años, Maru Botana, la cocinera que todos uh-huh. conocemos, tan simpática, tuvo la terrible desgracia de que perdió un hijo en una situación muy desafortunada y demás. Yo no escuché en ningún momento esa estigmatización que hubiera sido injusta, claro está, porque fue una situación de un terrible accidente, de mala madre. Claro. Pero sí a las chicas pobres se les achaca ante situaciones también donde hay situaciones de violencia, donde hay victimización también de ellas y donde aparecen peritajes, como en este caso, de especialistas del tribunal y de especialistas que estuvieron en la defensa de Yanina, donde decían que ella estaba en tal situación de victimización que no le era posible defender a otros porque no se podía defender ella misma. Esto queda claro. Así que digo, hay una cuestión de clase en desde estos ya. rótulos. Sí, desde ya que... Bueno, vos lo dabas cuenta también en la nota del portal que 2,9% de las mujeres que están presas en cárceles, según informe de la CPM, de la Comisión Provincial por la Memoria, están presas con este mismo rótulo de mala madre y con lo que ello significa para una joven entrar o para una mujer entrar a una cárcel con el cartelito claro. en la frente de mala madre, lo que ello implica, sobre todo con una niña muerta, toda la violencia que ella sufrió, no solo por parte del Estado y del sistema penitenciario y de toda la violencia sistémica que se genera allí, sino también de las mismas presas que la atacaron, ¿no? Y sufrió más violencia por ello también. Bueno, la noticia reciente, flamante, es que en el medio del juicio y antes de que termine, Yanina, el fiscal, que además era el mismo fiscal del caso de las hermanas Ailén y Marina Jara. Que en ese caso no había tenido la misma respuesta que ahora, ¿no es cierto? Que en ese caso había acusado por la cuestión de la agresión, la autodefensa, digamos, de una de las chicas contra una persona que abusaba sistemáticamente de ellas. Bueno, el fiscal Altuve retiró los cargos y eso generó que Yanina inmediatamente recuperara la libertad el día martes por la tarde. Y ayer, al mediodía, me contaban que ya fue, después de mucho tiempo, a retirar a sus niños a la escuela, ¿no? Sí. Esas cosas de la vida cotidiana que... Sí. Que se pierden estas pibas por vivir esta situación sí. carcelaria. Sí, si me permitís, antes de pasar a hablar un poco del caso de Lucía Pérez, a eso quería llegar y me parece que es lo lindo que podemos hablar hoy, después de un año y nueve meses, de hablar de Yanina y de comentar en diferentes programas de aquí de La Retaguardia y de la manera en la que podamos difundirlo, todas las malas, ¿no? Porque además de todas las malas que tuvo Yanina en su vida, estos últimos años y nueve meses seguramente fueron peores aún. Yo quería montarme en lo que vos decías antes, Juli, y en lo que dice Norita Cortiñas. Bien. Yo creo que este resultado de este retiro de cargos y la libertad de Yanina tiene que ver con la movilización que se dio afuera del juzgado. Norita decía con esa picardía que la caracteriza, a veces lo que hacemos afuera o lo que movemos afuera abre la cabeza de los jueces, de los fiscales y demás. Y me parece que esto pasó. Claro que sí, y sí, desde ya que vale remarcarlo, porque creo que es el mérito además que merece la lucha que tuvo la Comisión por la Libertad de Yanina, que aparte también vale decir, quizás no tengo que ser yo como varón que lo diga, pero lo pongo en voz de un montón de las compañeras que allí están y estuvieron presentes en esta lucha, que hicieron una fuerte crítica al feminismo por esto que vos decías también de la cuestión de clase, de que, bueno, no eran muchas las mujeres que se movilizaron en las actividades por Yanina, mucho menos éramos los varones, y hay que claramente también hacer mucha reflexión al respecto, ¿no? Lo que han planteado, digamos, es que el como que hay un feminismo que no es clasista y que entonces se desentiende de este tipo de luchas, y quizás no por ahí del caso de Lucía, por ejemplo, porque era una piba más clase media, ¿no? Es una buena contraposición que podemos hacer ahora. El puntito antes que quiero hacer es esto que vos comentabas y que fue lo lindo, ¿no? Ayer y hoy mandando mensajitos y contándole a la gente que Yanina recuperó su libertad. Y bueno, mucha felicidad, ¿no? De verdad. Y las compañeras mandando fotos de Yanina tomando mate con su vecina, que tuvo de alguna manera la suerte de ser vecina de la familia Orellana, que es una familia que también sufrió de una causa armada y que acompañó mucho en esta lucha y que también dio muchas herramientas para que Yanina pueda salir en libertad, incluso dando testimonio en el juicio de cómo era Yanina, ¿no? Pero bueno, creo que podemos decir, y vale rescatar dos minutos de alegría entre tantos tiempos de tristeza, que Yanina, como decía Fer, ayer fue a retirar a sus niños a la escuela, se la veía feliz, se encontró con las otras madres que llevan a sus hijos a la escuela, se juntó a tomar unos mates con su vecina y hizo una vida como debería, ¿no? Digo, cotidiana, con todo lo que aún falta, digo, no es que ahora haya terminado la situación y Yanina ahora va a ser, digo, una persona libre, que de hecho, digo, en este sistema es muy difícil, sobre todo para las mujeres y sí, para las mujeres pobres, ¿no? Entonces, uh-huh, pero sí que de hoy en más se va a poder empezar a construir otra vida y lo festejamos desde aquí, lo abrazamos esa lucha y abrazamos a Yanina y ojalá que de ahora en más pueda recuperar su vida con su libertad. Todavía falta resolver qué decisión va a tomar el tribunal respecto a la situación de Leguizamón, digamos, ¿no? Que continúa acusado por el crimen y uno supone, en principio, que si le sacaron los cargos a Yanina es porque podrían considerar como responsable a Leguizamón, pero la realidad es que hay que esperar, porque también puede suceder que no sea condenatoria, digamos, la sentencia, aunque esperamos que sí. Así es, este miércoles 29 uh-huh, a la mañana se va a definir el veredicto en el Tribunal de Mercedes, que por suerte ya las compañeras no van a tener que ir porque eso quedará en manos de quienes lo quieran hacer. Las compañeras esta vez dijeron, de ahora en más nos toca la otra parte a nosotras. Bueno, pero convengamos que la decisión que se va a tomar ahí es quién mató a Xiomara. Claramente, ¿no? Sí, lo sí. Que no debería ser secundario. No es secundario, pero sí no es, digo, no es el ir a hacer el apoyo a Yanina. El objetivo era sacar a Yanina de la cárcel, que es lo que se consiguió, y uh-huh, ahora viene el segundo objetivo, que es conseguir justicia por Xiomara. Ayer estuviste en el anexo del Congreso de la Nación, porque una conferencia de prensa de diputadas y diputados nacionales por la situación de Lucía Pérez, la joven marplatense que fue asesinada, fue víctima de un femicidio el 8 de octubre del año 2016 uh-huh, y que el año pasado se realizó un juicio en el que quienes estaban acusados, dos de ellos terminaron, o sea, los tres terminaron absueltos por la situación de Lucía, por uh-huh, el femicidio de Lucía, dos de ellos terminaron presos por otras meter cuestiones, drogas en escuelas, por este, por tenencia de drogas igual, no, en realidad por comercialización de estupefacientes en establecimientos así es, educativos, y uno de ellos quedó en libertad uh-huh, además. Bueno, están presentando la familia de Lucía un jury de enjuiciamiento para los integrantes del Tribunal 1 de Mar del Plata. Así es. Y vos estuviste además no solo ayer en el Congreso, sino hace poco en Mar del Plata, charlando con diferentes víctimas del tribunal. Exactamente, porque, y esto creo que vale aclararlo, no porque sea una decisión ni un capricho mío, sino porque ayer Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, decidió también dar cuenta de esta situación, que es que este tribunal que vos nombrabas, el tribunal número 1 de Mar del Plata, lo conforman Gómez Urso, Viñas y Carnevale, viene resolviendo un montón de casos. Primero, todos los casos polémicos que llegan de Mar del Plata llegan al Tribunal 1. No es casualidad. Después lo podemos ver y con cada persona que hables, que conozca a alguien de Mar del Plata, y Gra me lo puede decir, te va a decir, yo conozco un caso que cayó en el Tribunal número 1 y que se resolvió mal. Siempre. Polémicos, en este caso, léase como personas importantes, influyentes, adineradas de Mar del Plata. Poderosas. Eso es, la polémica pasa por ese lado. Son problemas judiciales, ¿no? Claro, o sea, obviamente. Exacto, que llegan como victimarios, digamos. Como victimarios. Exactamente. Sí. Bueno, y de ello dio cuenta Marta Montero, que no solo es el caso de Lucía Pérez, en el cual uno de los tres presuntos asesinos, que es Ofidani, es... hijo de un escribano de allá de Mar del Plata, también muy poderoso, con mucho contacto sobre todo, ¿no? Y con mucho contacto en la orden de lo judicial, digamos. Claro. Por lo tanto, se llega fácil a que la causa, después de un sorteo mágico, caiga en el tribunal número uno y que el tribunal número uno decida no hacer oídos sordos a todo lo que suceda en el juicio. El juicio, como todos los juicios, por lo menos que tuvimos la posibilidad de investigar allá en Mar del Plata, fueron juicios muy arbitrarios, con un montón de malos funcionamientos. Bueno, sale la palabra, ¿no? De hecho, ya tenemos uno. Irregularidades, ¿no? Ya tenemos uno, que es el de la docente Analía Schwartz, que llegó a juicio acusada de 40 denuncias de abuso sexual contra los niños y niñas, que eran parte del alumnado, en dos colegios, en uno de la iglesia y otro un colegio privado. La escuela Gianelli y la escuela Fleming. Y, el tribunal de Alzada revocó el sobreseimiento del tribunal 1 y le dijo, hágale a esta señora un juicio otra vez, porque lo que hicieron fue un mamarracho. Uh-huh. Así que ya tenemos un antecedente. Por eso es piola también el intento del jury de enjuiciamiento. Sí. Irregularidades a niveles de, por ejemplo, en el caso que él acababa de comentar, de Analía Schwartz y del abuso a 44 niñes, hablamos de la secretaria del fiscal comiendo pochoclos con Analía Schwartz en el momento del juicio. Claro. Con los padres de los niños y las madres de los niños ahí, viendo eso y diciendo, pero me están cargando. O sea, irregularidades que son muy bizarras, digamos, tiene cosas muy bizarras que decís, wow, qué en el cosa caso, más extraña. Yo recuerdo en el caso de Lucía Pérez, en la sentencia, la redacción de la sentencia, lo que se dice sobre la víctima era vergonzoso. O sea, no había que ser feminista para hacer una lectura ahí y decir que era una redacción irrespetuosa, absolutamente. Totalmente. Violatoria de los derechos de un adolescente. Sí, sí, y con juegos poéticos. Sí, sí, espantoso. Y con juegos poéticos y con una parte de la redacción exactamente igual a la redacción de la defensa de Perelló, que es la abogada de Analía Schwartz. Abogada experta en cagar gente. En cuidar a abusadores y violadores. Entonces, digo, es muy sistémica esta forma de trabajar en Mar del Plata. Fer nos decía, el caso de la escuela Gianelli, después el caso de Jessica Parra, que es una joven que fue atropellada por un tipo que iba drogado y borracho andando en su auto a velocidades que no debía ser, y que era el hijo de los Materia, que la Materia es el laboratorio químico más grande de Mar del Plata, con plantas en Brasil, o sea, gente también de mucho poder. Bueno, Materia fue absuelto a los dos días que empezó el juicio, a las dos horas que empezó el juicio, y 7 días después mató a otra mujer, atropellando a otra mujer, que como era una mujer que vivía en la calle, que su familia no la reclamó, eso quedó en la nada. Así que otro caso que cayó en el tribunal número uno, o casualidad, y terminó así muy rápidamente absuelto. Y otro caso mucho más cercano, que es de fines del año pasado, que es el caso de Lucía Bernaola, que también fue atropellada por un tipo que iba manejando borracho y que iba manejando a velocidades que excedían la norma, digamos, y mata a esta chica y atropella a sus otros 9 compañeritos con los que estaba en la Rambla de Mar del Plata. Y Sasso, Federico Sasso, que es el pibe que iba manejando el auto, es el nieto de los Sasso, que son... Del Hotel Sasso y del Shopping Los Gallegos. Claro. O sea, gente también de mucho poder, no solo poder adquisitivo, poder de tener contactos, poder de conocer, ¿viste? Muchos nos decían, incluso padres de la escuela Gianelli, que decían, pueblo chico, infierno claro. grande, aunque es una ciudad, ¿no? Pero que ahí se conocen y que, bueno, llegás a la justicia y si estás de ese lado vas a conocer rápidamente a Perelló y rápidamente a estos 3 fiscales, a estos 3 jueces. Por lo tanto, bueno, ayer, como decía Fer, Marta habló mucho de estos 4 casos que tienen en común, que en los 4 no se encontró justicia por parte de las familias que reclaman. y todas las familias están muy enojadas con ese tribunal y todas esas familias vienen con ganas de hacerle un jury de enjuiciamiento al tribunal, pero en este caso la familia de Lucía Pérez fue directamente al pedido en conjunto con un montón de diputados y diputadas. Quien organizó ayer la jornada fue Victoria Donda, y bueno, también estaba Facundo Moyano, estaba Leo Grosso, estaba Romina del Pla, estaba Gabriela Cerruti, estaba Silvia Lospennato del PRO. Del PRO, sí. Que ahora es, bueno. Sí, igual Lospennato, recordemos que en la discusión sobre la legalización del aborto tuvo una posición más allá de sus otras actuaciones, claro. Tuvo un discurso muy, muy feminista, muy de género, entonces pensemos que en este caso, digamos, le toca por la fibra esta de su identidad con la lucha de género. Sí, a mí me suena muy extraño toda esa relación entre el feminismo y el PRO, pero bueno, creo que sea un... Bueno, pero justamente... Es lo que discutíamos antes. Pero aparte también, digamos, uno tiene que entender que las luchas cuando son masivas y cruzan todos los estamentos sociales, también cruzan todos los estamentos partidarios. Yo no lo veo como algo raro. Me parece en todo caso una muestra de la masividad y el alcance de una lucha que ha conmovido, digamos, a las mujeres más allá de su clase social, de su ideología general. Mm. Digo, a todas les es la prueba real de que les pasa por el cuerpo. Claro. Digamos, ¿no? Puede haber feministas del PRO, vamos a ponerlo en esos términos. O sea, el caso de esta diputada, yo creo que su intervención en defensa de la legalización del aborto fue brillante. Sí, fue buena. Yo creo que debe estar equivocada de partido, quizás. ¿Qué sé yo? Bueno, no importa. No, quizás por todo lo demás no está equivocada puede de partido. Puede ser, puede ser. Pero bueno. Es más, por lo que conocemos de ella, por todo lo demás, no está equivocada de partido. Claro, evidentemente. No. Pero además es feminista. Bueno, vamos a dejarlo ahí por ahí. Banquemos, Juli. Y había una persona más de la que creo que va a haber menos críticas para hacer, que no nos va a sorprender que estaba ahí, que también estaba el día anterior en Mercedes, yendo a buscar la libertad de Yanina Farías, que es Nora Cortiñas. No te puedo creer. Estaba, te juro que no estaba. No te puedo creer. Yo no puedo entender cómo hace esa chica con la agenda. ¿Cómo hace esa chica con la Nora agenda? Bueno, Nora está ahora en La Rioja porque fue a acompañar hoy a Marcela Ledo. Está ahora mismo en La Rioja. Ajá. Fue a acompañar a Marcela Ledo en el juicio que no es por la situación de Ledo contra Milani y otros imputados. Ya lo hemos charlado aquí en Enredando las Mañanas. Pero la semana pasada ha sido una situación muy particular que tiene que ver con que en el medio de su declaración indagatoria, Milani leyó una carta de Eve de Bonafini. Sí, fue terrible. De apoyo actual, digo, no de hace. Sí. Esa escena años. Fue terrible. O sea, entonces, Marcela Ledo se levantó, gritó algo así, creo que gritó traidora. Y el presidente del tribunal la echó del lugar. Es la primera vez en un juicio por crímenes de lesa humanidad en la que una madre de Plaza de Mayo es sacada. Wow. Específicamente de la sala. Mm. Digamos, hay momentos en los que se ha echado a todo el público, pero puntualmente aquí se la echó a Marcela. Eso motivó después que se fueran todos. Una situación muy tensa la que se vivió allí. Entonces Nora fue a acompañar. Bien, bueno, en este caso Nora tomó la linda decisión de hablar bastante también de Yanina Farías para decir que con la lucha se pueden conseguir victorias también desde lo judicial, así que abrazó mucho a todo lo que venía diciendo Marta Montero, a la madre de Lucía, que en términos generales siempre remarca, no solo, o sea, no habla tanto de su hija, sino dice, bueno, le puede pasar a cualquiera, así que hay que luchar todos juntos y todas juntas por esto. Así que estaba muy agradecida con el periodismo, muy agradecido con toda la gente que estuvo acompañando. Y mañana a la mañana, viernes, en La Plata, no sé si tenés bien la hora, pero se va a erradicar la denuncia, digamos, de este jury. Se va a presentar el pedido para que se le haga un juicio político a los integrantes del Tribunal 1 de Mar del Plata. Es difícil que esto suceda, pero no imposible, digamos. Uh-huh. En general es difícil porque los consejos de la magistratura están gobernados por el poder político, claro, o por la corporación judicial, pero bueno. Recordemos el caso del fiscal de Mar del Plata, que está acusado... Fernández Garelo, que está acusado, sí, de haber sido servicio de inteligencia de la DIVA, de la policía, y que no todavía está en ejercicio. No es que está acusado, apareció en los listados como integrante del Batallón de Inteligencia 601, e incluso figura como participando... como quien armaba los informes de inteligencia, para que después la patota fuera y secuestrara y asesinara a gente, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Ana María Martínez en el 82. Sí, sí. Es uno solo de los casos en los que claramente se lo ve en el Batallón de Inteligencia 601 prestando sus servicios. Es el fiscal general de Mar del Plata. Todavía no renunció. Pero lo procesaron hace un par de semanas. Sí, bueno, pero después de un... Así que, bueno, mañana seguramente, si todo sale bien, estaremos en La Plata y después charlaremos en nuestro programa A Mí No Me Importa a la tarde al respecto. Y déjame dos segunditos para dos chivos que tienen que ver con todo lo que estuvimos hablando y que son en Moreno los dos. Me pasa mi prima Guadalupe Paul, allá estudiante de Historia de Moreno, que hoy en la Universidad Nacional de Moreno hay una charla de debate del no a la baja de edad de imputabilidad, ley de responsabilidad penal juvenil, en la Universidad de Moreno a las 18:30, y mañana en el Transformador de Aedo, una actividad también pensando en les niñes, qué está pasando en las calles, los barrios y el Congreso, al respecto también de la cuestión de la baja de edad de imputabilidad, que creo que de alguna manera también es transversal a todo esto que estuvimos charlando, tanto a lo de Yanina como a lo de Lucía y a todos estos casos que nos suelen pasar en la justicia argentina. Cerramos bloque, estamos a días, ya que nos metimos con algo de la pelea por la legalización del aborto, estamos a días nada más de una nueva presentación en el Congreso de proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, y en su viaje a Santa Cruz, Alberto Fernández, todos sabemos quién es Alberto Fernández a esta altura, ¿no? ¿Sí? El tío Alberto. Suena que sí. Alberto Fernández le preguntaron qué iba a hacer o qué pensaba que tenía que pasar con el aborto. ¿Están listos y listas para escuchar la respuesta? A ver. Hablando del Congreso, el año pasado uno de los debates más importantes en los que participó la sociedad también tuvo que ver con la despenalización del aborto. ¿Cree que es un tema que tiene que estar en la agenda de los candidatos a presidente? ¿Y cuál es su postura con respecto a este tema? A mí me parece que es un tema que parte de Argentina en dos. Y todos los temas que vienen a Argentina no son buenos temas. Ahora, es un tema de la salud pública y hay que buscarle una solución. Y hay que tal vez hablar un poco más, educarnos un poco más. Por lo pronto, me parece que no debe ser un delito. Y que eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización es algo que divide mucho a los argentinos. No me escuchan. ¿Qué pasó? ¿Te sorprendió? ¿No lo habías escuchado? Sí, la verdad que sí, no lo había escuchado. Hay que cuidar la grieta. Igual la pregunta, ¿por qué siguen hablando de la despenalización del aborto? Es la legalización. No, justamente, es que Alberto Fernández hace algunos meses, con el pañuelo verde en su micrófono, estaba a favor de la legalización. Pero pues, ahora se ve que el bloque del PJ o no sé quién le habrá dicho que baje un cambio con tanto feminismo. Bueno, claramente... Cambió de línea. Vas a romper el micrófono, Juli. Está nervioso. Le dicen Alberto, ¿viste? Y el tipo... Me saca, Alberto. Y no empezó la campaña. Apenas si está comenzando la campaña, tenés paciencia porque vas a terminar mal. Llegando al final de la campaña o llegando a la elección, va a decir que... Que no sé, que está en contra de que se entreguen anticonceptivos en los hospitales, porque digo, en este momento, que sería un momento de demagogia, si querés, para juntar voluntades, bueno, me parece que decir algo así es. Por eso no se pone los dos pañuelos. No sé, quizás está siendo demagógico, pero no para no con nosotros y nosotras. Claro. Porque me parece que lo que demuestra este caso, vamos a ver si se ratifican otros temas, es que su campaña va a ser: yo vengo a cerrar la grieta, a rellenar la grieta, lo que, lejos de ser, un hecho progresivo va a terminar siendo, digo, la van a tapar la grieta por derecha. A cascotazos, en general, ¿no? Claro. Con el Congreso prendió fuego. Así que bueno, recién está comenzando la campaña y ya están empezando a pensar estas cosas, tengamos en cuenta. Tragada de sapos. Creo que vale recordar que él estaba a favor de la legalización y que ahora dice que la despenalización es una cosa y está bien, creo que no hay que meter presa a las mujeres, pero ya hablar de legalización es como muy, muy progre. Sí, muy grietoso. Bueno, se derechizó un poquito, mirá, qué raro. ¿Escuchamos algo de música? Dale. ¿Qué parece? ¿Vas a hacer, Tevele? A ver. A ver. Un poco de blues en la mañana. Bien. Y en todo caso después vinculamos con alguna cosa de por aquí sobre el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Dale. Ahora me toca huir a mí. Pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Hacia allá. Por esa calle pasa el 99. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos